que ruño sin igual. Mira qué bonita, mira qué preciosa, mira qué preciosa, es la tierra mía. Mira qué bonita, mira qué preciosa, y es la tierra mía. Donde hay mujer bonita, donde todo es alegría. Así es mi gran terruño, así es la tierra mía. Mira qué bonita, mira qué preciosa, y es la tierra mía. Mira qué bonita, mira qué preciosa, y es la tierra mía. ¡Baile, barranquillera, baile! Tierra de mi corazón. Mira qué bonita, mira qué preciosa, y es la tierra mía. Mira qué bonita, mira qué preciosa, y es la tierra mía. Preciosa, compadre.